Eso en algún momento va a suceder, que como el otro día le dije en la asamblea, van a empezar a caminar los encargados, van a tener que caminar, no te van a hacer ni así lo entrar, ni pidiendo bonito. Esa dice el interventor que vos la recibiste. Thank you. lo que decidieron ustedes en la familia. Mira lo que yo y nosotros avalamos. No les puedo dejar que me reconozcan, acabo de ir a reconocer. Les puedo dejar que me liquidaron, pero me la devuelvo. Puede ser que no se controle el molesto, o puede ser que son problemas técnicos. Cada especialidad tiene que discutir cómo mejor se enfrenta ante el problema que tenemos. El problema que nosotros hoy tenemos es el siguiente. Y cada vez que se ponen a un grupo de momento, o cobran, le rompen la boca al luna. Mirá. Es evidente que en algún momento nosotros vamos a tener que volver a otro momento porque la hacen ustedes. Ahora, lo que queremos ver es cómo, cuando nosotros pintamos la función, haciendo la mejor instrucción posible para evitar funcionamiento. Yo quería hablar con usted, porque como cámara también hay mucho extremo dinero, cuando eso ya que vine acá para hablar con los que no vienen. Pero nosotros esta semana seguramente vamos a tener una reunión con la empresa. Para poner alguna pauta para ver cómo vamos normalizando la situación de nosotros. Ahora, ¿yo qué le planteé? Le planteé los otros aspectos, pero no me dan respuesta. Y vuelvo a reiterar, lo he contado porque no encontré nada es una cosa de vida buena. Es un problema táctico. ¿Entiendes lo que es un problema táctico? ¿Sí? Es lo que, bueno, resolvimos a su vez y terminamos de resolver. Es un criterio que utiliza la especialidad para que se ocurriera, no. Pero el criterio de la especialidad me hicieron por algo. Yo le planteé que para mí es modo, porque me dice, ¿qué me dice el de recursos humanos? Yo digo, mira, primero, cuando vamos a la reunión, yo quiero venir con un compañero de cada estación para que nosotros podamos hablar. Y la gente también que tiene que haber dos criterios. Un criterio, y un nivel que cambien los países. ¿Para qué me dice? La verdad, no tenemos acceso para ver. La especialidad labure en un momento donde las condiciones son complicadas, porque en un declaración dicen, sí, pero nunca hubo 50 muertos. Por la de 51 muertos, la gente está bastante sacada, porque tenés todos los días 20 tenés rendimiento de demora, la gente se pone el reloj y tiene un cachetazo y después para cómo que no se hace cargo. Porque si se haría el cargo, porque no tenés que hacer cargo. Entonces yo lo que quiero que aprovechemos ahora que estamos más juntos, que vayamos viendo criterios para ver cómo empezamos a. Porque la idea, ¿para qué se aprende? ¿Ves que nosotros vamos a estar toda la vida sin contrabores? Eso lo tenemos claro, ¿no? Está claro, lo tenemos claro todo. En algún momento vamos a tener que volver a comprar. Pero para que hagamos condiciones, lógicas. No, la pena de la verdad, no. Puedes coger el no. Yo quiero sacar la radio y tengo la radio de la oficina de cuadrado, a ver qué hacemos. Cómo laburar, no te lo dejas. Ahora, ¿cuáles son las condiciones lógicas, Pollo? Eso es lo que tienen ustedes. A mí me parece que mínimamente seguridad y continente. Y ahora tenés un problema. Los tipos te van a decir, porque te van a decir que Moreno te la vamos a guardar. Porque dice que Moreno tiene todo grabado la importación. Hoy es una buena excusa, ¿no? Porque para todo, la excusa de todo la tiene Moreno. Pero lo que yo les quiero es lo siguiente. No importa si agarran para un lado o agarran para el otro. Lo importante es que toda la especialidad se mantenga unida. No importa lo que decía. Eso no es un problema de encontrar alguna vez, pero es una tarea que es mucho más grande. El problema del gobierno algo que decir acá. Está planteándose la posibilidad de que esa portarrilla vuelva a. Por lo menos que deje de ser legal. Entonces, nosotros vamos a ir todos los meses, van a ser complicadas. ¿Cómo van a ser complicadas? Nosotros que tenemos los medios de unidad. Yo sé que viene la selección, el gobierno, hasta que viene la selección. Bueno, tenemos un criterio de unificación. Recuerdo que en la guía, aparte ya sabemos quién es cada uno, ¿sí? No, pero hasta este momento tenemos que ver cómo nosotros nos mantenemos unidos, porque si no, es un tema complicado. La discusión salarial, que es un tema que también es importante, no va a ser sencillo. Porque va a ser la exigencia de un mundo. Va a ser complicado, va a ser peleado. Pero volviendo al tema de acá. Igual nadie puede ser el tema del tema de historia. No, porque tuve una discusión enorme. Pero no está de más. Pues no, nadie puso sobre. Pero no está de más. Bueno, es para mí lo que le planteó, lo que el criterio era ese de control. Nadie dijo que quiere controlar el boleto tampoco. No está planteado controlar boleto, no está circunstancia. Ah, no, yo digo y planteó. Lo que digo es que cubrir impuestos. Están entradas criteriosamente. Quedamos parados hablando de movimiento, el que pase con el boleto te lo muestra, el que pase con el boleto pase, el que viene con el boleto en el bolsillo que pase, que no es un poco con la persona. ¿Cuál es el problema acá? Acá se está cubriendo los dos medios. No se olvide, hoy dijo que nos distribuyamos. Entonces, los puestos en toda la ocasión, lo dijimos con la seguridad. Pero hoy tiene 6 policías. Bueno, a partir de hoy, 6 policías. Y a partir de las 9 de la mañana. Y lo que se decía es eso, si tenemos seguridad, sí, laburamos en esas condiciones. Si no tenemos, nos quedamos los concentrados. Yo digo lo que se votó en la Asamblea, que se votó en la Asamblea fue la única medida que se implementó fue la cantidad de boletos. Nada más. Ahora tienen que estar en la lugar de laburo, porque tienen que laburar. O sea, que los puestos. Claro, pero es la parte de la. ¿Qué le decía a Cristian? Lo que plantea Cristian, lo que decía ahora era lo mismo. Exactamente lo mismo. La verdad es que la lugar. Pero tampoco queremos que dos compañeros estén allá, porque en un momento le habíamos pedido dos radios, nunca nos trajeron nada, y nosotros estamos en el medio y nos saltamos lo que le pasa a dos compañeros o a un compañero que tiene solo. Es que van a venir la semana que viene a decir, en horario de la sucedida queda uno que quede uno, porque el otro está en la sucedida. No, él se va a medio. Nosotros no lo podemos ningún lado, eso es de moda. No si no era puesto y listo. Si no tiene de más de lo que gente, no era como gente. Si era Yo no están metiendo una de las ustedes están laburando, lo sabemos, están laburando y están laburando. Pero no, vamos a otra vuelta. Bueno, tienen que contener el momento, pero lo mismo. Esta es la misma discusión que cuando Macía. Ustedes dicen que se quedó dormido, ¿no? Que tenía que entrar a dos y no entró a dos. Bueno, tenía que decir entre el centro y entonces tenía que gustar el monstruo de la vez. Una empresa que está con más gente, están laburando, están limpiando. Ahora, ¿Cuál era el mensaje de la intervención del diablo? El diablo que dijo. El diablo dijo, necesitamos un día para la estación. Un metro delegado. Metro delegado. ¿Qué? De tierra. ¿Viste? Devuélvalo de la corona. Hoy estamos locos. Los primeros que lo vean, me quedo como ella de esta bandera. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, entonces, ¿qué pasó ahí en el Ebro? Se llevaron dos reposadas a la roca. Cuando vieron cómo los compañeros respondieron, tuvieron que traer preguntas a la roca ahora, se pusieron a la una. ¿Qué vamos a hacer con el otro? Por último, nosotros sabemos que hay especialidades donde la empresa te puede meter en el orto y vos no le afectas el servicio. Oración, limpieza. Bueno, respondemos con otras especialidades. Lo mismo que si pasamos con la gas. De que bueno, mientras haya seguridad, salimos cubriendo los puestos, mientras no haya seguridad, cubrimos los medios, no cubrimos puestos de a uno, y no pedimos, no hacemos contra de pasaje, corta. Y el día de mañana veremos. ¿Y cómo hacemos una para destrabar esto? Sí, está cubrimos los puestos y nos juntamos en el medio. ¿Qué quiere decir con la Omega? Vamos a la mano que quiere cubrir todos los puestos. Mientras haya seguridad. En el medio, en el medio sur, no hay seguridad, nos juntamos en medio. O venimos para acá. Pero por momento pues pero cuando vengan los molinetes, negro. Abandonamos un puesto, ¿por qué? Cosa que lo venga con pie encargado y lo sancionan, ¿no? Porque a Moto le venga la sanción por eso. Tenemos que tener claro, cuando dejamos un puesto y nos juntamos todos, o ya sea, porque no hay seguridad. Eso de abono no tiene que haber nadie. No, eso ya está. Eso está claro. Que se vea los puestos. Una cosita el delegado está invitado, él está invitado, sí. ¿Cuántos están invitados? Es una radio. Hay gente que no va por miedo, ojo. Sin que le digan que lo puteen, ¿no? ¿Qué ha hecho? Que no la presionamos. ¿Acá en cómo se llama? Acá en el cajón, ya veo. A Moto también, ¿eh? A mí me putea porque dicen que siempre se entiende. A mí no te afecta, a mi compañero me lo putea. A mí no me afecta, pero bueno. Las cosas que me escriben por ahí, en algunas páginas, en las son bravísimos, son bravísimos. Vaya, acá. Pará que no es mía, boludo. No es mía. Yo, Porque esto de que hay inseguridad y que los movimientos no andan y que no están a palo, viene pasando desde hace años. A él le rompió la oreja antes de la intervención, a Costilla le ponía un puntazo antes de la intervención, y antes nunca quiso ni asambleas por esto. Es más, en más de una oportunidad se ha planteado de que la elevación es una de paso, si no te gusta o si tienes miedo, pase por el sector. Y esto lo he escuchado mal con la compañera. De un montón de gente, yo no te voy a ir en donde hacer el debate. De un montón de gente lo he escuchado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto ahora se está haciendo y no se hizo antes? Porque es la primera vez que no se puede ir a bordo. Pero este es la vez que tuvimos el último, era por las bodegas. El último era el fondo. Gracias.